No, una impresión muy favorable. Creo que es una muestra muy bien lograda, que lo que buscó y lo está realizando es integrar lo que es la producción minera, la producción primaria que tiene este distrito, con, bueno, en definitiva, la instancia industrial que hace de la transformación manufacturera de esto. Para generar trabajo, para generar trabajo de calidad, para generar valor en origen, para generar economía regional. Bueno, este tipo de títulos o de titulares que muchas veces se escuchan, acá en Olavarría se logran, y eso es muy trascendente. ¿Cuál es el impulso que se le da a la minería desde el gobierno de la provincia? No, lo que rige en la provincia en realidad es más que nada un marco normativo relacionado a la actividad minera. Luego, lo que existen, como para cualquier otro tipo de emprendimiento industrial o productivo, son facilidades en líneas de crédito, créditos blandos, acceso a tasas subsidiadas por parte del Ministerio de la Producción, tener un marco de promoción industrial a la hora de acceder a las exenciones impositivas en los marcos normativos que tiene la ley de promoción industrial de la provincia. Bueno, en definitiva, luego no hay algo acotado o circunscripto a lo que es la actividad o el sector minero, sino que es algo general, digamos, para todo aquel industrial o productor de la provincia. ¿Y cómo se ven los diferentes modelos, no? Tandil, por ejemplo, que bueno, optó por el turismo, digamos. Estoy de Olavarría, que tiene otro perfil. Sí, naturalmente, bueno, cada distrito empieza a elegir de alguna manera cuáles son sus perfiles productivos, sus perfiles de atracción de inversiones. Evidentemente Tandil, por lo menos con una parte, con lo que es la poligonal de Tandil, ha determinado que en esa zona se desarrolle más que nada el turismo, y dejar para digamos, las zonas más más de los márgenes del distrito, más alejadas de la ciudad, dejar todavía la actividad minera. Acá Olavarría eligió otro camino que tiene que ver más con lo productivo, tiene que ver más con la generación de empleo, con la generación de empleo de calidad, con la generación de empleo relacionado a lo productivo, y no tanto a los servicios, digamos. ¿De qué se tiene pensado desde el gobierno de la provincia, viendo lo que puede pasar el año que viene, si hay impacto en Argentina o no de la crisis internacional? Bueno, nosotros ya hemos ensayado en el año 2009, cuando no tuvimos un impacto muy muy fuerte, pero sí se resintió la economía provincial y la economía nacional en algún punto, luego de la crisis del 2008, la crisis de los mercados, la crisis financiera, cuando todos hablan de la burbuja inmobiliaria o la burbuja financiera del año del 2008. A nivel internacional, esa crisis acabó con varios sistemas de financiamiento y sistemas financieros internacionales, bancos mismos, ¿no?, que se han fundido a partir de esa situación. Nosotros acá en Argentina, en ese momento, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, como para tener un marco de previsibilidad de aquellos que habían invertido en la provincia, lo que designamos fue un paquete de medidas relacionadas a o tendientes a la preservación del empleo, que para nosotros es lo más importante. En ese sentido, lo que nosotros hacíamos era subsidiar parte de las cargas sociales, subsidiar parte del salario mismo de los empleados que estaban en alguna empresa con algún tipo de problemática. Creo que nosotros, digamos, lo hemos ensayado en el 2009 y hoy por hoy son programas que en su momento nos dieron buenos resultados y que no tendrían por qué no darlos ahora. ¿Seguís el año que viene en el cargo? ¿Lo has hablado con el gobernador? No he hablado. Soy funcionario del gobierno de la provincia y el que decide es el gobernador, con lo cual nosotros vamos a estar donde nos designen. ¿Martín Ferré seguirá como ministro o asumirá como diputado? No, Ferré va como diputado.